Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Del misterio. Primero daros la bienvenida, como todas las semanas. Quizá este tono relajado con el que he empezado hoy el programa, pues vaya a formar parte de lo que va a ser la continuación del mismo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar quizá de la figura histórica y más importante de todos los tiempos. Yo creo que la figura histórica más importante de los tiempos. Vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Vamos a decir aquellas cosas que muchos no se atrevieron a contar, que muchos no se atrevieron a dejar en sus libros, pero vamos, por supuesto, a ensalzar esa figura humana, más que la espiritual. Vamos a levantar pues nuestros pensamientos y vamos a contar esas leyendas o esas historias, algunas documentadas, otras no, sobre quién era Jesús de Nazaret. ¿Qué religión profesaba? Si tenía hermanos, si estaba casado, si no, si murió en la cruz, si resucitó, o si, sin embargo, vivió y murió en Cachemira. Todo esto y mucho más es lo que vamos a contar aquí, en Voces del Misterio. Muchísimas gracias por haber elegido este dial, la 89.6, aquí en esta verde y blanca sintonía, porque con vosotros vamos a intentar pasar 2 horas disfrutando del misterio, esta vez del misterio de Jesús de Nazaret. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches hoy y también felicidades a todas las Dolores. Hoy, viernes de Dolores, día 3 de marzo. Exactamente. Vamos a darle un besazo a mi madre. Que es muy importante. Ah, Dolores. Sí, claro. Pues un abrazo también a tu madre, por supuesto, extensivo. Y como comentabas, efectivamente, un programa especial porque la fecha lo da así. Realmente va a haber 2 programas especiales. Uno este, hoy, que vamos a dedicar íntegro o de forma monográfica a la figura de Jesús de Nazaret, donde vamos a hacer una visión de todo lo que fue su vida y su misterio. Y otro programa especial, evidentemente, la semana que viene, Viernes Santo, donde vamos a hablar de 2 reliquias, la Sábana Santa y el Pañolón de Oviedo, de la mano de 2 especialistas, tanto de Juan Manuel Miñarro como de Julio Marbizón. Van a ser estos programas que van en consonancia con las fechas que tenemos, que son precisamente la de la incipiente Semana Santa, pues que prácticamente ya se pueden escuchar los tambores por ahí por la esquina. Sí. Que dicho sea de paso, hay una hermandad que se llama La Misión, que sale de aquí cerquita del Claret, y que está ahora mismo por las calles de Sevilla procesionando junto con muchas otras en toda la ciudad. Hablando de hermandad, José Manuel, ayer estuvimos en el centro de Sevilla, estaba ya precioso, la gente cerquita allí, estuvimos en la Casa del Libro dando una charla, una conferencia, la cual pues acudieron bastantes amigos. Desde aquí les mandamos un fuerte saludo y darles las gracias por haber acudido, pues quizá a la última presentación de la trilogía, ¿no? Que quizá, porque ya dentro de poco llega la cuarta, esa del cuarto libro de la que ya no trilogía, ¿no? Porque ya es una ampliación, o quién sabe si va a dar paso a una segunda trilogía. El caso es que ayer en la Casa del Libro pues estuvimos honrados de ser acogidos allí, en aquella casa. Aquella casa donde se resuma tanta cultura, es donde se resuma la pasión. Ahí podríamos vivir tú y yo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, hay determinadas sesiones que nos encontraremos más a gustos que en otras. Pero la verdad es que es bonito dar en una conferencia en un lugar rodeado de libros y rodeado de amigos. Sí, señor. Además, gente que nos sigue desde el principio, ¿no? Como Rosa, Pepa. ¿No? Sí, además, además se puede decir que fue una conferencia a la carta prácticamente, ¿verdad? Sí, donde se iba eligiendo el tema que se quería hablar o del que se quería tocar. Y en un clima bastante distendido, pues dio lugar a una charla, yo creo que magnífica, compartiendo amistad y compartiendo momentos. Pues con las personas que allí había congregadas, que la verdad es que también desde aquí el agradecimiento a ellos, porque ellos hacen posible esto que hacemos nosotros, el misterio. Ya las procesiones están, los pasos están ya preparados, ¿no, José Manuel? Ya están esta noche o mañana empiezan ya, ¿no? Pues esta noche, hoy Viernes de Dolores es un día muy, muy típico para ir visitando iglesias. Y en esas visitas que hace a cada iglesia se suele buscar sobre todo aquellas hermandades que ya tienen sus pasos con los enseres montados y demás. El Salvador, ¿no? Para, exactamente, los panaderos, el Cristo de Burgos, y quizás a lo mejor las hermandades que van un poco más hacia atrás en la semana, jueves, viernes, aún no tienen las flores montadas, pero ya se puede ver la estructura o visitar los grandes barcos, como le llamamos por aquí, de la ciudad. La Amargura, San Benito, esos grandes pasos, Montesión. Una tradición y un folclore, yo no sé si ustedes coincidirán conmigo, dejando aparte las creencias de cada uno, si crees en Jesús o la iglesia o lo que sea, ¿no? Pues la verdad que se lo vive uno diferente, ¿no? Cuando ve pasar un paso delante suyo y la del silencio, por ejemplo, a mí es uno de los pasos que más me impresionan, ¿no? Ese silencio sepulcral, ese susurro de los pasos que van rozando las calles de Sevilla, con ese olor a cera, esa cera que se impregna en todo aquello que va rozando, ¿no? Algo para vivirlo, seas o no seas creyente, ¿verdad, José Manuel? Yo me quedo con un momento clave, un momento mágico, que es el momento en el que, entre las brumas de la noche y la que crea el incienso, esas nubes de incienso con ese aroma tan característico, se ve salir de entre esa niebla artificial creada por los incendiarios al Señor de Sevilla, al Señor del Gran Poder. Y uno cuando ve al Gran Poder salir de esa bruma y le ve con ese paso tan característico que tiene, ese caminar casi, pues a uno no puede menos que erizársele el vello y realmente darte cuenta de la grandeza que tiene nuestra semana. Dicho esto, José Manuel, hecha ya la víspera de la Semana Santa, ¿qué te parece si nos vamos a las efemérides del día? Vayamos a las efemérides. Cosas que ocurrieron un tal día como hoy, un 3 de abril en la historia. Porque tal día como hoy, en 1493, los reyes católicos reciben en Barcelona a Cristóbal Colón, a su regreso del descubrimiento de América. En 1507, Martín Lutero es ordenado sacerdote. Luego vendría toda la reforma luterana. Y en 1588, Juan Torres de Vera y Aragón funda San Juan de Vera de las Siete Corrientes, ahora Corrientes. En 1682 muere Bartolomé Esteban Murillo, pintor sevillano. En 1783 nace Washington Irving. 1822 vería cómo la Municipalidad de Perú le otorga al general San Martín el estandarte de Pizarro en agradecimiento por la acción libertadora del militar argentino. En 1860 se produce un hecho histórico. El servicio postal Pony Express comienza su servicio en Sacramento, en los Estados Unidos. Y 22 años más tarde, en 1882, tras 16 años de persecución, asesinan al forajido y bandido Jesse James. 1905 vería un hecho histórico en la futbolería, que tanto nos gusta traer aquí a estas efemérides, porque se funda el Club Atlético Boca Juniors argentino. En 1910 se inaugura el túnel transalpino que cruza los Andes uniendo Argentina y Chile. En 1924 vería el nacimiento de uno de los grandes actores de la pantalla, Marlon Brando. En 1930 nacería el estadista alemán Helmut Kohl. Y en 1948 Estados Unidos firma el Plan Marshall, que era un programa de ayuda financiera para la reconstrucción de los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Para los amantes de la música diremos que hoy, un 3 de abril de 1956, nace Miguel Bosé, cantante español. En 1975, el ajedrecista soviético Anatoly Karpov es declarado campeón mundial ante la no presentación del estadounidense Bobby Fischer. Y para acabar, tal día como hoy, en 1998, en España, se instaura el sistema de los números de teléfonos que tenían que tener 9 dígitos. Eran las efemérides ocurridas tal día como hoy, un viernes de Dolores, un 3 de abril en la historia. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Y si te perdiste algún programa? ¿Puedes volver a escucharlo? Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Hace 2000 años que llegó a este mundo un hombre que cambió la historia para siempre. Jesús de Nazaret, el Mesías, el profeta, al que tantas y tantas personas siguieron y siguen siguiendo. Hay que decir que en aquella época en Palestina, por ejemplo, habrían cientos de falsos mesías, de aquellos que incluso podrían llegar a tener seguidores, ¿no? Evidentemente. Pero Jesús tenía algo especial. Jesús, algo le hacía diferente. Si no, 2000 años después, no estaríamos hablando de él. Y fíjate que los misterios en torno a Jesús de Nazaret comienzan en el momento de su nacimiento. Ese nacimiento alumbrado por, bueno, por reyes incluso, o magos más bien, y que tiene una fecha incierta por aquello de que aún estamos tratando de ponernos de acuerdo si nació en el año 7 o nació entre el 7 y el 2 antes de Cristo, antes de él mismo, fíjate ya la paradoja. Por lo tanto, no hubiese muerto con 33 años, sino posiblemente más con 40. Cercano, 40, ya una persona muy adulta, ¿no? Porque la media en Palestina sería la mayoría, bueno, la mayoría de gente alrededor de los 50 años ya era cuando llegaban a la edad de la mortandad. 40 años son muchos años, ¿eh? De hecho, incluso esa cifra que se da entre los 33 años se da por un número cabalístico, porque 3 por 3 son 9, sí. El 9 simboliza ese camino acabado, esa perfección. Pero sin embargo, ateniéndonos a todo lo que se desconoce, que es mucho sobre la figura de Jesús de Nazaret, hay algo que destaca, que es sobre todo la relevancia que tiene en los evangelios sinópticos, y que están redactados según, pues, en base a una edad que son unos 40 años. A partir de ahí comienzan una serie de discrepancias. Sabes que hay una serie de evangelios, unos que son los oficiales, otros que son aquellos que son apócrifos, o que se les llaman apócrifos, que ahora veremos el porqué. Y que, bueno, hace, no obstante, que dentro de lo que es la vida de Jesús de Nazaret aparezcan reflejadas en 4 evangelios, que están incluidos en el Nuevo Testamento, considerado, bueno, pues el libro sagrado en la profesión en el cristianismo, y que es el relato evangélico principal que tiene como fuente del conocimiento exactamente eso, lo que es la vida de Cristo y lo que es el cristianismo y son sus enseñanzas, ¿no? A partir de ahí se expresan una serie de verdades fundamentales, de fe fundamentales, que ya se tiene un poco una visión más general de lo que fue la obra y de lo que fue un poco esa ideología, esa noción de religión que evidentemente nace con la figura de Jesús de Nazaret, de la figura de Jesucristo. Sin embargo, sigue habiendo misterios en torno a todo esto, porque incluso... Oye, la configuración, como dices, de la Biblia, de dar a esos cuatro evangelios una verosimilitud que no tendría los otros, porque, bueno, hay que decir que los apócrifos, pues quiere decir, pues eso, no es que la Iglesia haya dicho que son textos falsos. No, para nada. Sino que no son extracanónicos. Sí, exactamente. Que está bien utilizada la expresión. Sí, sí, sí, sí. Son unos documentos extracanónicos, que es el nombre que son los escritos surgidos del primero siglo del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron aceptados por la ortodoxia católica y que, sin embargo, son entre los que se encuentran, por ejemplo, los textos de Nag Hammadi. Pero tú fíjate una cosa, que al darle el término apócrifo, ya te están diciendo qué tipo de textos son, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque apócrifo, procedente del griego, significa ocultar. No son textos ocultos. Ocultos, fíjate. Textos que han ocultado la Iglesia. ¿Qué pasa? Los evangelios gnósticos, los evangelios de la Iglesia, aparte, es que es impresionante porque todos son libros revelados. Efectivamente. Esos cuatro son libros que escriben 100 años, 150 años, 200 años, 300 años después de la vida de la figura de Cristo, después de la muerte, de la crucifixión de Cristo, y que son libros redactados por el mismo Mesías, por el mismo Maestro, no por Jesús, no. Sino por Dios. Exactamente, porque son se les dio el nombre de evangelio por su aspecto de evangelio agnóstico, ¿no? O apócrifo. Uh-huh. Ahora comentaré cómo fue la elección curiosa, bueno, porque como dice la leyenda, ¿no? Tienen un aspecto similar en cuanto a estructura a los cuatro evangelios admitidos en lo que es el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, muchos de ellos no tienen ese estilo evangélico, ¿no? Ya que no son utilizados para anunciar una buena noticia, que es también lo que se hace en el evangelio. Muchos de estos surgieron comunidades gnósticas con la intención precisamente de contener esas palabras ocultas a las que tú hacías referencia. Estos mensajes ocultos entre los discursos que estaban atribuidos a Jesús y que estaban reservados a los iniciados de esas comunidades, aunque inicialmente se les denominó como evangelio apócrifo, únicamente a este tipo de escritos, y se amplió posteriormente a todos los que no se incluyeron dentro de ese canon del Nuevo Testamento, independientemente de su finalidad oculta o no. En nuestros días, la acepción más utilizada para el término apócrifo, precisamente, pues hace referencia a esa falsedad. Pero son evangelios que podríamos llamar, como antes he comentado, extracanónicos, quizás porque cuando uno los lee, cuando uno tiene la oportunidad de leer su mensaje, se da cuenta de que aunque no estén admitidos oficialmente por la Iglesia, si hace un contenido, una figura histórica, por lo menos, y una figura en la que hace un contenido religioso. Los evangelios gnósticos, ¿de qué se componen? El evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, que también está, el evangelio de Judas, evangelio apócrifo de Juan, evangelio de Valentín o de la verdad, y los evangelios de los egipcios. Luego tenemos otros evangelios, son varios libros. Sí, sí, sí. Están los evangelios de la natividad e infancia, y dentro de estos otra serie de documentos. Los evangelios de la infancia de Tomás, evangelio árabe de la infancia, evangelio armenio de la infancia, evangelio de la natividad de María, protoevangelio de Santiago o evangelio de Pseudo Mateo. Tenemos luego los evangelios de la pasión y de la resurrección, donde están el evangelio de Bartolomé, el evangelio de Nicodemo y el evangelio según Judas Iscariote. Y luego tenemos otros documentos que son los Evangelios secretos de Marco, el Evangelio de Pedro, el Evangelio, como comentaba, el Evangelio de pseudo Santiago. Luego hay un Evangelio cátado de Juan, los Evangelios de los Hebreos, de los Ebionitas, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Tasiano, el Evangelio de los Nazarenos. Ya estoy acabando. Para que luego digan que la existencia de Jesús en la tierra no estaba documentada, ¿eh? No, estaba muy documentada. O sea, como personaje histórico, yo para mí no cabe ninguna duda. Fíjate, José Manuel, que esta la primera reunión de textos bíblicos, de textos de la figura de Jesús, se hace en el año 170-180, a finales del segundo siglo. Pero sin embargo es un concilio que se hace en Asia Menor, en la próxima Constantinopla, que el 20 de mayo del 325 que lo hace Constantino y hace reunir todos aquellos textos. Y cuenta la leyenda, José Manuel, que es la misma paloma, el mismo Espíritu Santo en forma de paloma, quien elige aquellos textos. O sea, lo que yo me imagino, una figura increíble, ¿no? Aquellos primeros cristianos, ¿no? Con una mesa enorme, enorme, enorme, enorme, llena de aquellos textos antiquísimos, ¿no? Y cuáles iban a ser los elegidos como verdaderos o apócrifos, ¿no? Y lo grande que eran aquellos rulos. Sí, sí, sí, sí. Que eran... Exactamente, esos rollos, esos papiros. Que no estamos hablando de los libros como se entienden hoy, sino como tú comentabas, auténticos rollos, auténtico papiro. Uh-huh. Aquí, evidentemente... Espera que cuente cómo es la leyenda, porque figura que sueltan la paloma, o aparece una paloma, y esa paloma se posa en estos cuatro evangelios, y con esto pues deciden que, bueno, que ha sido el Espíritu Santo el que ha elegido aquellos textos. Esta historia pues cabalga entre la leyenda y la realidad, ¿no? Resuma belleza, ¿eh? Sí, hay otros que también los han llamado evangelios, como puede ser el evangelio apócrifo de José de Arimatea, para mí el más fantástico de todos. O sea, no el más fantástico sino por el texto, sino por la humanidad que le da a Jesús. Y ahora explicaré por qué, José Manuel, y ahora vamos a entrar ya en materia. El apócrifo de José de Arimatea es un texto, pero no de la misma forma que están los demás evangelios apócrifos. De lo que te estoy hablando, José, es de una carta. No es un evangelio, por eso digo que están bastante confundidos. Es una carta en la cual el mismo José de Arimatea cuenta qué es lo que vivió aquellos últimos días de la crucifixión de Cristo. Lo que dice este texto, si fuese verdad, yo no sé si haría temblar los cimientos de la Iglesia, porque los cimientos de la Iglesia llevan 2000 años en este mundo y nada, y ha habido cosas muy fuertes y nada las ha hecho temblar. Son fuertes y rígidas las columnas que sujetan San Pedro, ¿no? Pero si es un texto en el cual se lo encuentran en 1970 en el desierto de El Millá, y parece ser que lo que dice es que todo hubiese sido una confabulación. A ver si me explico. Allá aparece José de Arimatea y aparece como un hermano de Jesús. Cosa que se puede pensar, se puede saber que Jesús es uno de los... por supuesto tendría hermanos, ¿no? Pues ya aparece José de Arimatea. Aparece como uno de los hermanos. También aparece la figura de María Magdalena como una figura amada, como alguien que estuviera dentro de ese ciclo más cercano, de ese círculo más cercano de Jesús en esos últimos días. Aparece su hermano José de Arimatea, pero aparece además como una de las figuras, fíjate qué importante es esto, José Manuel, como una de las figuras cruciales dentro del Sanedrín. Esto lo que estoy diciendo es brutal, porque bueno, el Sanedrín son los mismos que juzgan, ¿no? Pero tú fíjate, José Manuel, que lo que te viene a contar, lo que dice así un poco es el papelón que tuvo que hacer María Magdalena. Él dice al día siguiente, cuando descubren aquella cueva de propiedad de José de Arimatea, por cierto. Aquella cueva, ¿cómo la encuentran vacía? ¿Qué papelón tuvo que hacer María Magdalena sabiendo y habiendo sido ella misma y la madre de Jesús la quien curó las heridas de un Jesús no muerto? Esto es lo que nos dice José de Arimatea, es uno de los textos apócrifos. Por supuesto, hay que darle la misma verosimilitud que cualquier texto apócrifo, ¿no? O sea, ninguna, ¿no? Pero es fantástico, pero lo que te dice es esto, ¿no? Que estaban todos confabulados, que Jesús sabía perfectamente lo que le iba a pasar y lo que tenían que hacer. Esto uniría mucho el Evangelio de Judas, este que encontraron hace muy poco, en el cual Judas se exculpa diciendo que, bueno, que fue el mismo Jesús el que le pide a él que lo arroje a los romanos, ¿no? Que lo juzguen para que luego lo liberen de su propio cuerpo, que es lo que dice él, ¿no? Entonces lo que pasa es que Jesús sabría perfectamente que lo iban a juzgar. Su hermano estaba dentro del Sanedrín. Sabían perfectamente que lo iban a crucificar. Y sabían perfectamente dónde, en qué cueva. De hecho, es el mismo hermano el que va a pedirle al emperador, al que mandaba allí, que va a pedirle el cuerpo de Jesús de Nazaret. Lo meten en una cueva que es propiedad del mismo José de Arimatea. Lo van a curar María Magdalena. Y María Magdalena y su madre, ¿no? Un texto en el cual nos diría que Jesús no murió en la cruz, José Manuel. Y eso entroncaría bastante con libros que se publicaron posteriormente. Andreas Faber-Kaiser, con él llegó la polémica, porque publicó un libro que se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira, y que levantó, bueno, pues nubes de polvo. Si hay documentos importantes en torno a la figura de Jesucristo y polémicos, también yo quería referirte los manuscritos del Mar Muerto, Jordi. Sí, déjame, antes de proseguir, tengo aquí uno de los textos de la carta de José de Arimatea, de ese Evangelio apócrifo. Fíjate lo que nos dice. Tal como habíamos convenido, siendo medianoche en punto, nos dirigimos a la tumba y corriendo la gran piedra de acceso encontramos al maestro que aún yacía en descanso profundo. No habla de muertos, sino en descanso profundo. Dice, ninguna dificultad tuve con quienes custodiaban la tumba, simples soldados que enseguida decidieron dejarle pasar tras darle unas monedas. Y ahí es donde habla también, dice que una vez en su interior de aquella tumba que yo adquiriera con suficiente antelación, ya hay una premeditación en el acto, pues nuestros planes nunca fueron producto de improvisación alguna. Esta frase, o sea, estas dos líneas, es lo que hace grande este apócrifo. Y luego, te habla de... nos fueron revelados los más trascendentes misterios de las arenas de Egipto. María Magdalena, con su ternura y disposición que le fueron para... Bueno, habla de que le limpia las heridas a Jesús. Eso estaría... tú date cuenta lo que significaría eso, ¿no? Sin embargo, luego hablaremos de otros documentos, ya no escritos, sino en tela, que bueno, daría una idea contraria a todo aquello. Pero evidentemente, nuevamente nos encontramos con un apócrifo, y como apócrifo, pues nos cuenta también esa otra historia. Yo antes te llevaba a un lugar muy especial, Jordi. Te quería llevar al Mar Muerto, porque allí nos vamos a encontrar con algo que se descubre en 1947 por Yuma y su primo Mohamed Elbit, que eran dos pastores beduinos de una tribu, los Musapisa, y encuentran en una cueva del Qumrán algo. Se cuenta que se utilizó algunos de ellos una serie de rollos de pergamino, casi 800, de origen judío, escritos en hebreo y arameo, por integrantes de una congregación judía llamada los Esenios, que estaban o vivían apartados en los alrededores del Mar Muerto. Bueno, pues nuestro pastor aquella noche se calentó con algunos de ellos, es decir, les metió fuego, Y luego estos rollos fueron vendidos, troceados para aumentar su precio, evidentemente, a un anticuario del mercado local, extraviándose por alguno en Egipto y otros por Estados Unidos. Posteriormente se publican copias de estos rollos tan importantes, causando un interés arqueológico importante nuevamente. Más de 600 pergaminos y cientos de fragmentos. Lo más importante de este hallazgo es su antigüedad. ¿Por qué? Porque permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del cristianismo. La mayoría de los manuscritos datan de entre el año 250 antes de Cristo y el 66 después de Cristo, estando entre ellos los textos más antiguos que se disponen en lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento Bíblico. Se cree incluso que fueron ocultados por los esenios debido a las revueltas judías, que bueno, que entre los romanos pues se sabían que era típico hacer este tipo de esquilmar en este caso los documentos sagrados. Las relaciones que tiene con el cristianismo primigenio pues son bastantes. Primero, por contenido y por el significado de los manuscritos del Mar Muerto ratifican con profundidad precisamente esa relación entre el cristianismo primitivo y los israelites que esperaban el reino de Dios, que posteriormente se puso de manifiesto en las cruzadas. Se enfrentados a los sacerdotes y escribas fariseos y los saduceos, a las castas dominantes judías, que los persiguieron y que posteriormente pues no habría que confundir precisamente a estos esenios, autores de los manuscritos cristianos, con lo cual ya estamos entroncando de nuevo con esa idea que tenía el propio Jesucristo y que se revelan en esos evangelios al tener esa animadversión que demostró en el templo o que demostró por esos fariseos o por las castas dominantes judías, de lo cual se deriva y que haya autores que quieran decirnos pues precisamente que la figura de Jesucristo realmente personificaba lo más radical de lo judío o de lo judaico de aquella época, claro, que eran los esenios. Pero si no. ¿Seguro? No, porque te das de cuenta que solo se acogen a un texto. O sea, solo se acogen a cuatro líneas de cualquier evangelio en el cual comentan cuando entra Jesús en el templo y dice aquello de falsos, uh-huh, falsos fariseos, ¿no? Ninguna otra obra, dejando aparte los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, ninguna nos habla de más violencia dentro de Jesús. Jesús antes decía que era una persona totalmente diferente. Vamos a ver, los judíos estaban esperando a un nuevo Mesías, pero ese nuevo Mesías que estaban esperando, José Manuel, era una persona que se levantara contra el yugo romano. O sea, ellos querían un libertador. Exactamente. Ellos querían un libertador, alguien que se alzara la lucha, como eran todos. De hecho, Mesías se ajusticiaron tremendos, o sea, muchísimos. ¿Por qué? Bueno, a la que veían que era un poquito, bueno, por eso le juzgan a Jesús, a la que veían que eran a Jesús cuando lo crucifican en la cruz, una de las denuncias que le hacen es que, bueno, es un alborotador y, bueno, y que poco más o menos que se pero no lo acusan por hacerse rey de los judíos. No, de hecho, ¿sabes por qué? Porque a él no se proclama, proclama. Claro, pero es que a él quien lo detiene son los romanos. De hecho, que lo matan a él, por mucho que digan, que el único que podía haber parado esa muerte y que lo manda a la muerte, son los romanos, no los judíos, ni cualquier otro núcleo de allí, sino son los romanos. Los mismos romanos son los únicos que tenían la potestad para hacer eso. Pero también hay que ver, algo importante, que es la presión que sufría precisamente por un pueblo con el que convivían y en el cual había un Sanedrín que tenía un evidente peso. Se vieron forzados, evidentemente. De hecho, hay una justicia. ¿Qué se van a ver forzados? Sí. Uh-huh. Jesús para ellos no importaba nada. Jesús para el mundo romano no molestaba. Eso, porque en la misma opinión de Poncio Pilato, con el escarmiento que le hacen de Soto hubiera tenido suficiente. Es precisamente el Sanedrín el que se encarga de acabar de darle el empujoncito y de mandarlo a la cruz directamente. Que sí, que argumentamos que es la justicia romana la que, como evidentemente como dominadora, es la que decide, por supuesto. Por supuesto, pero también tenemos que ver las características de, en este caso, la sociedad en la que le tocó vivir y en la que vivieron, sin querer por ello exculpar de este proceso a la propia justicia romana. Sea como fuere, aquel hombre es llevado a ese patíbulo, a ese, en este caso, se le lleva primero a la fortaleza Antonia, que era donde iba a recibir ese castigo de latigazo, más de 120 impactos que se le cuantifican, y posteriormente llevado a ese Gólgota, que estaba fuera de las murallas del templo, fuera de las murallas de la propia Jerusalén. No se podía crucificar a alguien dentro de los límites de la ciudad, y allí, bueno, pues le esperaba ese triste destino que, como tú comentabas antes, le esperó a otros muchos mesías. Antes hubo otros. Quizás lo que menos se podían esperar los levantiscos israelíes era precisamente un libertador pacifista, ¿no? Podríamos llamarlo así. Hombre, una persona que su leitmotiv era poner la otra mejilla. O sea, exactamente. ¿Sabes? Es que, no sé, como dirigente de masas debió ser único, José Manuel. ¿Por qué? Porque él abogaba por todo lo diferente. Él se iba a casa de los senios, él se iba a casa de los hermanos, él cenaba en cualquier casa. Él llamaba a las puertas y entraba a las casas a cenar. Uh-huh. A casa de sus enemigos, ¿no? Eso es lo que le hace increíble a este personaje, a esta persona de la historia, ¿no? Este magnífico ídolo de masas, porque es lo que era, ¿no? Era un fantástico ídolo de masas. Ya, yo tampoco creo. Hay muchas personas que dicen que la crucifixión de Cristo es de lo que se basa el cristianismo, ¿no? O sea, que sin esa crucifixión y esa transmutación de su cuerpo, esa no muerte de Jesús, no muerte espiritual, sino, no física, sino espiritual, pues perdería todo el concepto de cristianismo, o sea, se caería. No creo así. Yo creo que Jesús ya, sin una muerte, ya sería una persona admirable a la cual seguir. Hay más datos en torno a la propia figura de Jesús, que celebra su última cena en lo que se llama el Pesaj, que según el calendario de Damasco era un martes por la noche. Bueno, para otros pudo haber sido incluso un miércoles noche o un jueves, pero la fecha del jueves no según la tradición. Luego, cuando se ubica exactamente el día, pues Jesús muere en la noche en la que se celebraba esa cena de la Pascua oficialista, y que según el calendario lunar, pues también es rechazado por la comunidad de Qumrán y por los rollos. Jesús habría sido así, pues, el cordero sacrificado para la Pascua oficial. Pero él celebró la Pascua según el calendario esenio, que además es el mismo el que sigue en la mayoría de los libros del Tanaj, de ese testamento, de ese evangelio. Por ejemplo, Ezequiel, como demostró también un autor, Jauber, en el año 1953, que el calendario esenio, realmente el que se reflejaba en esos rollos del Mar Muerto, pues era el observado por los redactores sacerdotales de las crónicas y por el Pentateuco, y el que se usó en Judea durante toda la época de la hegemonía persa, según otro autor, Barthélemy, en el año 1955, hasta que comenzó la época helénica. O sea que realmente nos estamos remontándonos a los principios, digamos, de aquellos documentos del Mar Muerto, donde sí parecen encontrarse, aunque sean también unos documentos pues digamos que apócrifos, pues documentos que están en este caso más cerca, parece, de esa verdad a por qué no decirlo, que los evangelios escritos por Mateo, por Marcos o por Lucas. disputas por el calendario pues no estaban aisladas de cuestiones más candentes, sino que simbolizan el debate sobre el seguimiento a la voluntad de Dios en la vida social y política. Así el libro, por ejemplo, de los jubileos no se limita a proclamar un calendario, sino que abiertamente ataca a la monarquía y dice que la corrupción de los descendientes de Noé se hizo evidente porque propiciaron el dominio de un hombre sobre los otros. Estableciendo la monarquía, hicieron la guerra unas naciones contra otras. En eso gira en torno al jubileo. Si ya no damos cuenta, una rama independentista. Hay también una institución socioeconómica que se expresa el amor mutuo que Dios siente hacia su pueblo y afirma que quienes son movidos por la riqueza y la avaricia no invocan a Dios con justicia y en verdad. También está haciendo una, digamos, una introspección hacia todo el materialismo que vivía, que si viera lo que hay ahora no te quiero contar. Aparte de estos detalles y la interpretación, evidentemente, de los manuscritos del Mar Muerto, son claves, por ejemplo, para la comprensión más clara de cómo se desarrollaron el cristianismo y el judaísmo. Evidencian, además, un judaísmo distinto del oficial de entonces y de hoy, que se establece en una temática que sería fundamental para el origen posteriormente de la creación de ese cristianismo. Diferentes escritos, por ejemplo, de Qumran, que es como se llaman a los documentos de los rollos del Mar Muerto, pues porque se descubren en una cueva que se llama así, enfatizan temas claves resaltados por Jesús y los cristianos: la nueva alianza, la venida del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios, el Mesías engendrado por Dios, el Espíritu Santo, el pozo de agua viva, el bautismo, la cena sagrada con pan y vino, el sacerdocio de Melquisedec y su identificación con el Mesías, el rechazo a todo celo de la riqueza material, los hijos de la luz, la justificación de la fe y la salvación de la gracia, la humildad, la pobreza del espíritu, los bienaventurados de los humildes, la caridad, el amor, compartir. ¿Y eso dónde los encontramos? Pues lo encontramos en esos rollos del Mar Muerto. José Manuel, vamos a hacer un alto en el camino. Ahora vamos a darle a saludar a Jesús García, que ya lo tenemos aquí. Pero antes vamos a oír un tema de unos amigos del programa, de Alfredo, el grupo La Fiera de tu Madre, que vamos a oír esa segunda pista, ¿de acuerdo? Y de aquí a nada estamos otra vez con vosotros. Bebo de la antigua ciencia, de la magia de los elementos, sabios y ciertos. Hoy busco alguna esencia que despierte los colores del invierno, caramelo, hierba buena y amapola, un licor muy espeso y Coca-Cola. Que la chispa de la vida se precisa si se quiere encender un fuego de caricias. Vida dulce y tarde larga y un poquito de veneno en la garganta. Fruta del tiempo de mayo y un paseo por los recuerdos tan lejanos. Qué bonito si tú eres las ninfas del deseo, olor a tierra mojada y una foto con los viejos camaradas, zumo de uva, plastilina y un mechero, y hágase a fuego lento en un caldero. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Bueno, continuamos en Voces del Misterio. 9 minutos nos separan de las 9 de la noche. Ese 9 iniciático, como decía José Manuel, esos 33 años, 3x3 da 9. Trabajo concluido, círculo cerrado. Eso, quien haya leído la Guía Secreta de Sevilla 2, el capítulo de la catedral, sabrá el valor que tiene el 9 dentro de pues esa arquitectura iniciática, de laberíntica, que tiene la iniciación en el cristianismo, porque en el cristianismo originariamente también existía esa, bueno, ahora todavía existe, ¿no? Existe, pero más simbólica existía, ¿no? Esa iniciación enigmática, esa iniciación del aprendizaje, ¿no, Jesús? Sí, el cristianismo como cultura, la historia del cristianismo tiene que ser algo. La historia del cristianismo como cultura tiene una amplitud de riqueza tremenda. Sí, sí, que sí. Lo miremos por donde lo miremos, ¿eh? Sí, sí. Es un punto de partida y un punto de final, de inicio y final, de todo, de cualquier cosa. Pues estábamos aquí, José Manuel y yo. Bueno, estaba José Manuel hablando y yo mirando. Es que hoy vamos por turno, sí. Jordi. Estábamos, la verdad que apasionados, pues estábamos hablando del, sobre todo planteando quizá la mentalidad de Jesús, a qué se arrimaba más. Si realmente, que yo creo, ahora comentaré una cosa, José Manuel. Estamos hablando de la posible o no figura como un esperado Mesías, luchador contra los romanos, o una persona pues que decía aquello de, bueno, hay contra el que te pega una bofetada hay que poner la otra mejilla, ¿no? Lo que yo creo que Jesús no era tonto, José Manuel, y en algún que otro discurso, pues yo creo que sí alzó su voz contra los romanos, porque debía hacerlo también para, bueno, por eso, porque era un tío inteligente y sabía de qué hablaba. También supo rodearse muy bien de las personas de las que se rodeó, y luego pues la figura de aquella mujer cuando le pregunta a Pedro, ¿no?, en uno de los evangelios aparece, y a ella, porque la quieres más. No es que la quiera más, la quiero distinto. Sí. La quiero de distinta manera, ¿no? Sí. ¿Qué, tú, Jesús, qué otra manera distinta crees que...? Pues... Hablo, por supuesto, de María Magdalena. Hombre, yo creo que María Magdalena fue para Jesús de Nazaret muchísimo más que lo que se refleja hasta ahora mismo en todo. ¿El amigo amado? La amiga amada. amiga. Más bien, la amiga más que amada. Uh-huh. Para mí, por lo menos. Sí, es lo que yo creo. La amiga más que amada. Pero yo tampoco entiendo, yo tampoco pienso que eso vaya en contra del cristianismo, ¿no? Hacer más humano a Jesús. En el protocristianismo, el cristianismo primigenio no lo era. Lo que pasa es que posteriormente... De hecho, bueno, si él era un maestro judío, sí. Que a los 33 años todavía vivía en casa de sus padres. Curioso eso, curioso, también. Curioso. Algunos dicen que era español por eso mismo, pero a los 33 años todavía estaba viviendo en casa de sus padres. La verdad que es que era muy lógico, ¿no? Que tuviera, que, o sea, no podría llegar a ser un maestro si no estaba casado. Exacto, eso. Es que no se concebía la edad, la maestría, no se concebía ciertas condiciones sin el atributo añadido de estar casado, de tener mujer e incluso descendencia. Porque formaba parte de la gran familia. Oye, que las familias eran de unas cuantas personas más que las actualmente las españolas, que somos uno y medio. No, eran grandes familias. Y no se podía concebir eso, no se podía concebir un patriarcazgo sin mujer e hijos. Entonces, la figura exterior de Jesús de Nazaret, que además tuvo que sufrir, fíjate lo que era en aquel entonces, se nombraba a todo el mundo con hijo de y el nombre del padre. Y fíjate de que Jesús es Jesús, hijo de María, una mujer. Ya era la utilización en un tono despectivo de su condición. Si para colmo eso añadimos que no tenía mujer, en teoría, y tampoco descendencia, hay algo ahí que no cuadraba. O no cuadra, en este caso, en cuanto a la cultura de aquel entonces. Para mí no cuadra, desde luego. Yo creo que la figura más humana de Jesús de Nazaret es como amante de una esposa, que bien podría ser María Magdalena, y yendo un poquitín más allá, incluso con descendencia, ¿por qué no? Hace poco estuve leyendo una investigación en la cual se comentaba que más de 75 manos han metido mano, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, en los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Esa modificación, quizá esos evangelios primigenios se pareciesen más a los apócrifos. Sí. Serían más humanos. Sí. La divinidad de Jesús... ¿Es cosa del hombre o es cosa de Dios? No, yo creo que es cosa del hombre. De hecho hay un dato claro, y es que desaparecen de una persona como Jesús de Nazaret, que punto de referencia en aquel entonces, desaparecen gran parte de su vida. Desde los 12 hasta los 30 años desaparece. No hay Habla nada. Que viajó a Egipto. Sí. En Egipto. Sí. De hecho, hay una leyenda que a mí me gusta siempre contar sobre el Sauce Llorón. Cuentan que cuando él viaja a Egipto, el cual aprende, hace ese camino iniciático, porque Jesús es el primero que hizo ese camino iniciático del cristianismo, viaja lo ven quien va siguiendo a Jesús, o alguien que va siguiendo a Jesús. Y la Virgen María se abraza a él. Jesús pasa el río, pasa un río, y la Virgen María se queda allí llorando. Y el sauce, un árbol que había encima suyo, que era el Sauce Llorón, tenía las ramas hacia arriba. Y desde aquel día el Sauce Llorón abrazó a la Virgen María, y desde aquel día el Sauce Llorón tiene las ramas hacia abajo, ¿no? Bonita, esa es la leyenda, ¿no? Que el Sauce Llorón se llama así por las lágrimas de la Virgen y porque les dio... Les di la mano. Nos vamos a ir a las noticias, porque son las 9:01. Vamos a oír una cuña de programa y nos vamos a esas noticias. María Ángeles, preparada, y esta semana traes noticias importantes. Sí que son muy importantes. Estamos preparados, tanto José Manuel como yo estamos preparados. Yo lo veo a José Manuel. Está, parece Carl Lewis, cogiendo carrera. Bueno, pues nada, que nos vemos dentro de 5 minutos. Os dejo con las noticias del misterio. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Noticias en Voces del Misterio. Y hacemos un alto en el camino en este especial que estamos realizando hoy sobre misterios del cristianismo y misterios en torno a la figura de Jesús de Nazaret, para pasar a las noticias que se han producido esta semana, donde nos vamos a ir a tierras mayas para visitar pues su calendario y sus misterios. También visitaremos una nube gigante que en esta ocasión ha sido noticia porque ha invadido, entre comillas, Australia. Científicos que podrían haber haber hecho una premonición sobre cuál podría ser el fin del planeta Tierra, o por ejemplo el japonés que sobrevivió al estallido de dos bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, las dos únicas lanzadas. Son algunas de las noticias que vamos a hoy comentarles en este informativo del misterio. Acompáñennos. Los mayas predijeron el final de una era en 2012, pero no necesariamente del mundo. El escritor estadounidense Steve Alten, cuyas dos últimas novelas giran en torno a una supuesta profecía maya del fin del mundo en 2012, cuando termina el calendario de dicha cultura, aseguró en México que esto se refiere al fin de una era histórica y no al fin de la humanidad. Durante la presentación en este país del Testamento Maya y la Resurrección Maya, la primera y segunda parte de una tetralogía cuyo tercer tomo apenas está comenzando a escribir Alten, Filadelfia, en 1959, el doctor en medicina deportiva indicó que el 21 de diciembre de 2012 es un punto de no retorno para la humanidad, aunque no necesariamente significará el fin de la especie. La Morning Glory Club, o la nube gigante de Australia, al menos así ya la llaman. En Bakertown, Australia, un pueblo de apenas 200 habitantes, se observa un fenómeno meteorológico hermoso e imponente. Cada septiembre y octubre, gente de todo el país viaja a este rincón para contemplar la conocida como Morning Glory Club, una gigantesca nube horizontal que avanza hacia la costa al amanecer. Una nube llamada Gloria de la Mañana, que puede llegar hasta tener 1.000 kilómetros de largo y 2.000 de altura, y puede desplazarse a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Científicos predicen cuál podría ser el fin del planeta Tierra. Descubren un planeta que ofrece indicios de cuál puede ser el destino final de la Tierra. El planeta descubierto por los investigadores denominado V-391 Pegasi B ha sobrevivido a todos esos cambios en su sol. El equipo internacional de la investigación ha sido dirigido por Roberto Silvotti, del INAF, Observatorio Astronómico de Capodimonte, en Nápoles, Italia, e incluye al astrónomo Steve Cowles, de la Universidad del Estado de Iowa. Ellos descubrieron al planeta orbitando alrededor del V-391 Pegasi, una estrella de brillo débil en la constelación de Pegaso. Un japonés sobrevivió al estallido de las dos bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Timoto Gamuchi, empresario japonés de 93 años, ha sido reconocido como la primera persona que sobrevivió a los bombardeos atómicos lanzados por Estados Unidos sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. El día 6 de agosto de 1945 se encontraba en Hiroshima en viajes de negocio, cuando fue sorprendido por el lanzamiento de la primera bomba. Sufrió quemaduras en la parte izquierda de su cuerpo y pasó la noche en la ciudad. Dos días después, regresó a su ciudad natal, Nagasaki, y el 9 de agosto de 1945 contempló la segunda caída del artefacto atómico. Dos dragones de Komodo matan a un hombre en Indonesia. El suceso ocurrió el lunes por la tarde, cuando los dos ejemplares del mayor lagarto del mundo se lanzaron sobre la víctima de 31 años, cuando ésta cayó de un árbol en la isla de Komodo, una de las tres donde vive este animal. Los reptiles atacaron y mataron a un hombre que estaba recolectando fruta en la región central de Indonesia, informó el martes la policía. Según fuentes policiales citadas por la agencia oficial Antara, el hombre sufrió heridas graves por mordiscos en todo su cuerpo y falleció a las pocas horas en un hospital de la vecina isla de Flores, pues Komodo carece de centro médico. Y fueron las noticias que hoy nos han acompañado aquí, en Voces del Misterio, en este programa especial de Viernes de Dolores. No se vayan de esta sintonía, de la sintonía verde y blanca de Radio Betis, porque seguimos con este especial del día de hoy. acompáñennos. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Continuamos en Voces del Misterio, aquí en la 89.6 en Radio Betis, con todas las semanas, Voces del Misterio. José Manuel, importante figura, importante el contenido que estamos comentando, por supuesto. La vida de Jesús está abierto a todo tipo de disputas, ¿no? Jesús... Sí, pero Jesús, valga redundancia. Sí, sí. Sí, pero desde hoy, señor García. Señor García, vale. Hoy sí, hoy es mejor señor García, con la historia de diferenciar un poco sobre el personaje que del que tratamos y mi nombre. Sí, la vida y obra de Jesús de Nazaret. Yo desde luego sí creo en Jesús de Nazaret. Lo que ocurre que quizás no creo en la figura que nos han transmitido de Jesús de Nazaret. Él, en cuanto a lo que decía sobre el rito de iniciación. Hay algo que dentro de la misma Biblia ya nos ofrece un dato revelador sobre la iniciación de Jesús de Nazaret y su relación con los egipcios, con aquellos sacerdotes egipcios. Concretamente, cuando va al desierto y sufre aquellas tentaciones. Uh-huh. Es que verás, uno de los ritos de iniciación para los sacerdotes egipcios era llevarlos al desierto, dejarlos en ayuno para conocerse a ellos mismos. Entonces, si tomamos ese relato y lo leemos, y tomamos un relato de la iniciación de un sacerdote egipcio, vemos que cuadran casi a la perfección. Después ya, pues, más adornado con que me tentó con tal, me tentó con cual. Bueno, es que es como si vencerse a sí mismo, vencer su momento de flaqueza, estar allí solo, sin agua, sin alimento, y tener que sobrevivir a sí mismo y a sus instintos más bajos, instintos animales, para poder así llegar más allá en su estado de iniciación. Era algo, o sea, que perfectamente lo tenemos en la Biblia, esa conexión entre Jesús de Nazaret y, en este caso, el sacerdote. Hay muchas conexiones, e incluso en la imaginería hay muchas conexiones. Sí. Nos acordamos de esa Virgen Galactofusa, ¿no? Uh-huh. Que es la misma, la Virgen dándole ese manantial de leche al niño, dándole el pecho al niño Jesús, que vemos en la Catedral de Sevilla, la tenemos ahí en la misma catedral, es la Virgen del Madroño. Uh-huh. Es la misma representación de Horus tomando el pecho. De su madre. Es la misma. Isis Mary. Exactamente. Por eso digo, hay unas conexiones. Y la verdad es que yo sí creo. O sea, cuando yo hablo a lo mejor de este tema y digo, no creo en esto, pero creo en la figura de Jesús de Nazaret. Me dicen, ¿por qué? Digo, porque pudo ser perfectamente el precursor. Aquella persona que dejó realmente un texto más o menos ordenado en palabras de aquella unión entre la iniciación egipcia y una nueva corriente llamada cristianismo, y que posiblemente fuera la transmisión de toda esa sabiduría que por aquel entonces ya en Egipto los faraones estaban cuestionando bastante debido al poder que tenían los sacerdotes egipcios, que poco después fueron condenados al ostracismo y por supuesto a la desaparición. ¿Y por qué no pudo ser él el que llevara el legado, esa palabra, el extender toda la cultura de los sacerdotes egipcios por todo el mundo, en este caso aquel mundo, el más conocido, y poder llegar así hasta nosotros? Después sí, que la mano del hombre lo ha tergiversado, cambiado a la conveniencia de unos de otros, eso ya ahí no me meto. Pero que por qué no, sí, Jesús de Nazaret claro que existió, y pudo ser el que introdujo esa cultura, la cultura egipcia, dentro del cristianismo para que perdurara en el tiempo. Además, es un Mesías repetido en el tiempo, ¿no? Sí. Todas las culturas tienen un nacimiento similar, ¿no, Jesús? Sí, bueno, nos podemos encontrar, mira, en Grecia, en 1200 a.C., con Atis de Prigia, que nació de Nana. En Grecia, 500 a.C., Dionisus de Grecia. En Persia, Mitras de Persia. O sea, es que son personajes que además cuadran perfectamente con la historia de Jesús de Nazaret. Uh-huh. Y por supuesto, anteriormente, Horus. Nacen de una madre virgen y se convierten en... Curiosamente, mujeres. Todos los nombres empiezan por M. Sí. Curiosamente. Nacen un 25 de diciembre aproximadamente, sí. A la edad de 12 años, se rodea de 12 discípulos, muere y a los 3 días resucita. Cientos de coincidencias en muchísimas culturas. Claro, cuando coges tanta coincidencia y dices, vamos a ver, esto aquí me están intentando decir algo, porque o todo el mundo, o Jesús de Nazaret se ha reencarnado en distintas veces y ha ido por ahí por todo el mundo haciendo lo mismo, o hay algo que me quiere transmitir todo esto. ¿Por qué no es el origen de verdad de la religión? Dicen que encontraron unos documentos, unos papiros, en unos que creen en la reencarnación, ¿no? Que es los budistas. Dicen que se encontraba un papiro hablando de ese mismo Jesús en el Tíbet, ¿no? En una zona... me parece impresionante. Sí, ese mismo recorrido quizás es el que acabó en ese libro que comentábamos antes, esa historia de que escribió Andreas Faber-Kaiser, que luego copiaron muchos otros autores, pero es la de Jesús, que vivió, llegó a Cachemira, vivió y murió, y de hecho allí está la tumba de Jesús. Bueno, hay una tumba de Jesús, ¿no? Y otra de Moisés. Sí. Que no hay que perderla de vista. Hay otra de Moisés. No obstante, está el pie de... No obstante, Jesús también, cuando nos acercamos a la figura de Jesús de Nazaret y hablamos de su relación con otras religiones, también se nos ha querido, y de hecho en parte es algo que es cierto, se nos ha querido transmitir la idea de que precisamente el cristianismo tiene tantos puntos coincidentes con, en este caso, con esas otras religiones, porque precisamente el cristianismo, o los que se ocuparon de inculcar la idea de cristianismo en lo que era el viejo imperio romano, se encargaron de cristianizar todas aquellas otras religiones que iban pillando por su camino. Sí. Como por ejemplo aquella fecha del 25 de diciembre, yo sé que no. Pero sin embargo es algo que han querido vender, porque el mitraísmo, por ejemplo, ya estaba bastante antes. No solo eso, sino la concesión también incluso de la figura de Buda, la figura de, como comentabas, de Mitra. Y sin embargo, fíjate que asimilan esa fecha del 25 de diciembre para ajustarla también a los nacimientos, y con eso otras muchas fechas. Pero yo creo que la asimilan, José Manuel, también, ¿por qué? Porque es de un nacimiento, del nacimiento de los nacimientos, que es el nacimiento del dios solar. Sí, pero además de eso, es que date cuenta de que si tomamos la figura de Jesús de Nazaret como transmisor de toda esta cultura, podríamos hablar de que él transmitió esa creencia egipcia, pero pura. Y sin embargo, lo que me estás diciendo son otras religiones que, si bien se pueden asimilar al cristianismo, sí tienen unas ideas demasiado paganas para lo que podría ser la transmisión. Imaginemos una conjura de los sacerdotes egipcios para decir, oye, antes de que terminemos nosotros, esto se tiene que dar al mundo. Pero vamos a darlo de forma pura. No vamos a dar lo que aquel ha dicho, que sí, que el 25 de diciembre y todo esto que podemos relatar a continuación, pero además que existe otro dios que se llama tal, otro dios que se llama cual. No. Una tendencia más pura. Más a la astrología, más a la única verdad. Y además eso indicaría que no le quitarías a lo de espiritualidad, Jesús. En absoluto. En absoluto. Indicaría que es el elegido, ¿no? Por o sea, que él de alguna manera, y no sabemos el por qué, pero él viaja a Egipto y recibe aquellas instrucciones como el elegido, ¿no? Pero además de forma pura, o sea, vuelvo a decir, mientras que él, en su palabra, era pues la libertad. Yo te ofrezco la sabiduría, pero adquiera con libertad. Si quieres, sí, y si no, no. Sin embargo, otros de, no, yo te ofrezco la sabiduría, pero además, vente de mi bando, que me convienes, y vamos a enfrentarnos a no sé quién, y vamos a crear no sé qué dios, y vamos a adorarlo en no sé qué sitio. No, no, no, no era aquello lo que querían transmitir los sacerdotes egipcios. Querían transmitir el esoterismo de verdad, con algo, la libertad por delante. Hay algo además que me llama la atención de lo que estás comentando, porque lo dices a través de la astrología. Sí. A través de lo que nos marcan las estrellas. Sí. Ya en el programa que hicimos en Navidad, hiciste un recorrido breve pero sensacional sobre eso mismo, y escrito en las estrellas, o sea, la historia escrita en las estrellas, el mensaje puro, el mensaje único, el mensaje tangible. Sí, exacto. ¿Qué nos estarías revelando en este caso? Pues el verdadero origen de la religión, que no es otro que la cultura de la adoración de nuestro astro rey, el sol, que a partir de ahí surge todo. Surge toda la mitología. Es aquella observación por parte de los egipcios en la cual, durante el solsticio de invierno, el día 22, el sol parece que se queda quieto en el horizonte, en su traslación desde el sol, el norte. Como dios sol invicto. Sí, sí, sí, sí. Pero en ese caso, el sol invicto podemos hablarlo con la historia de Horus frente a Set, su tío, ese día y esa noche. Vamos a hablar de ello, ¿por qué no? Mira, Horus es sobrino de Set, que fue el que mató a su padre. Posteriormente, bueno, fue reconstruido. Ya lo haremos en otro programa. Vamos a la historia de Horus. Horus durante el día viaja en su barca solar y nos da el sol. Durante el atardecer pelea con Set, su tío, el cual lo derrota e instaura el reino de la noche. Horus entonces viaja en esa barca por el inframundo hasta que vuelve en otro momento del alba, donde vuelve a enfrentarse a su tío, lo vence y vuelve otra vez a reinar en los cielos y a dar la luz al mundo. Lo que pasa es que durante esos movimientos, durante esa traslación que hace la Tierra en realidad, lo que pasa es que en este caso los egipcios decían que era el Sol, de norte a sur, llega un momento, una fase en diciembre, durante tres días, en la cual el dios Sol, en su movimiento, empieza como a decaer, y la noche, la oscuridad, va venciendo al día, siendo el día más corto. Durante tres días exactamente, el Sol nace por el mismo punto del horizonte. Parece como si su movimiento no se diera. Parece como si hubiera muerto. Para colmo, esto lo hace, el nacimiento en ese punto, si nos fijamos en el cielo, lo hace bajo la constelación de la cruz. El Sol muere en la cruz. Y al tercer día, resucita, vuelve a traer movimiento de sur a norte. El día 25 concretamente es curioso porque Sirio, la estrella más brillante del cielo. Todo esto sabiendo que Jesús no nace en el 25 de diciembre. No, el 25 de diciembre puede ser de que sea la fecha dada para decir, oye, vamos a dar el dato esotérico a los demás del nacimiento del Dios. En este caso Jesús de Nazaret, como hijo de Dios, tiene que nacer un 25 para que nos cuadre la enseñanza que pretendemos dar con el personaje que transmite esa enseñanza. Que es el Sol. Exacto. Claro. Sirio, hay tres estrellas además llamadas los tres reyes de esa constelación que se alinean perfectamente con Sirio y que siguiendo esa línea del horizonte señalan el punto donde el día 25 sale el Sol. Resucita el Sol. Para volver otra vez un movimiento de traslación y, lógicamente, en esa resurrección volver a dar la vida a la Tierra. Vence otra vez a la oscuridad. El tema de celebrar la Semana Santa es porque, en realidad, en esta época del año, en primavera, es donde los días comienzan de nuevo a ser más largos que la noche. O sea, el Sol, el dios Sol, vuelve a vencer a la oscuridad y instaurar su reino. Pero ahora no estaríamos hablando de Jesús, estaríamos hablando de Dios. Claro, pero ¿cómo trasladas tú entonces la figura de Jesús, de esa sabiduría, perdón, esotérica, sin decir, oye, vamos a dejar todo esto y que sí, que es la astrología? Claro. No, tienes que decir, claro. Traduzcamos, digamos en un texto, en un cuento, en una parábola, lo que queremos transmitir realmente. Sí. Es como esos cuentos árabes de las mil y una noches, o el juego de la oca mismo, que son en realidad cuentos de iniciación, que sí, los cuentan a los niños, y hay niños que dicen, uy, qué bonito, y un niño allí en el fondo que dice, ah, pero esto tiene una moraleja. Y ya está ese hombre que ha dicho el cuento fijándose en aquel niño diciendo, es él, vente para acá conmigo. Que tú te has dado cuenta de lo que quiero decir en realidad. Tú te has dado cuenta de lo que quiero decir en realidad. Estos niños han dicho, uy, qué bonito el cuento, pero tú has visto el trasfondo del cuento. Has visto lo que en realidad quiero contarte. ¿Por qué la Biblia no podría ser eso? El trasfondo de esa enseñanza esotérica. Oye, José Manuel, Yo creo que a todos, recordamos, no sé si en el año 2005, no recuerdo ahora, sacó la BBC aquel famoso rostro de Jesús. Uf. Que a mí personalmente... Horrendo, ¿eh? No, a mí lo que me pareció fue una persona común de aquella época. Uh-huh. Que de ¿no? hecho inspiró a Juan Manuel Miñarro para hacer su obra. Es que se parece a Juan Manuel Miñarro, sí, es que se parece a Juan Manuel. Es que tiene un parecido, sí, sí. Es verdad. Pero a lo que vamos... sabiendo lo que sabemos de la Sabana Santa o sabiendo lo que sabéis los investigadores, los investigadores de la Asociación Española de Sindonología sobre la Sabana Santa, ¿cómo era Jesús? Sabemos que los ojos no podemos verlos porque no podemos ver. Aparte de aquellas monedas que tienen, que bueno, no sé, todavía los lectores estos no sabemos todavía si son verdad o mentira. Uh-huh. Pero sí sabemos, por ejemplo, que tenía una coleta, que llevaría el cuello largo, ¿no? Pelo largo, estamos hablando de una persona barba. De una compresión fuerte, 90 kilos de peso, 1,80, entre 1,80 y 1,82. Curiosa altura, ¿no? Para la época. Sí, curiosa altura. Pelo claro, sin llegar a ser canoso, como dicen en alguno, pero sí... curioso pelo, para la zona. ¿Pero porque sería rubio? No, pero sí un castaño claro, que sí nos daría extraño, porque normalmente los hebreos negro, de aquella época eran bajitos, moreno y de piel bronceada, porque lo daba la tierra. Y curtido, además. Sí. Y sin embargo, Jesús de Nazaret era un tipo elegante, un tipo alto, un tipo con un peso perfecto, una estatura perfecta a su peso, pelo largo, recogido en una coleta que se deduce de la Sabana Santa por algo que nos contaba Juan Miñarro y Julio Marbizón hace poquito. Pero el pañuelo de Oviedo. Exactamente, y porque el sudor, la sangre, hace que en ese escarnio que le dan en la cruz, solo tenga la tendencia de unirse atrás en una forma de igual que coleta. Cuando nos duchamos, el exactamente. Pelo se te une involuntariamente. Una persona con unas extremidades, dicen del estudio de la Sábana Santa, que con unas extremidades largas. Evidentemente, la persona que está representada en la Sábana Santa es una persona que ha estado crucificada y que tiene una elongación en los músculos de los brazos. Es normal que esa persona tenga los brazos ligeramente desproporcionados. Es normal. Hablamos también de una persona fíjate, en contra, también es verdad que un crucificado de la época se podía llevar 3 días crucificado. Atado, no clavado, sino atado. Y ya llegaba el romano de turno, el centurión, le partía las piernas y aquel duraba menos de una hora del esfuerzo, es lo que se conoce como un colapso ortostático. Sin embargo, Jesús de Nazareno, quizás por esos latigazos que había recibido anteriormente, en la cruz dura bien poco. Uh-huh. O sea, cuando Longino se acerca con esa lanza del destino que fascina, entre otros, a Adolf Hitler, ahora hablaremos también de eso. Ya estaba muerto, de hecho, el líquido que sale de ese espacio intercostal y que se cree que es el que recoge José de Arimatea en ese cáliz, que es el cáliz, ese otro santo grial, si no atendemos a San Real, que luego daría lugar a leyendas como la de o no. Como la de Ren Le Chateau, hay que tener cuidado con esto. Pues curiosamente, de allí surge el líquido plural y sangre, con lo cual nos da la idea de que esa lanza atraviesa el corazón realmente, pero lo que sale de eso es el líquido de un cadáver, o sea, el líquido de una persona que ya estaba muerta. Dos reliquias, como comentabas, que se complementan. Ese pañolón de Oviedo, que fuera parte ya de la datación que le queramos dar al carbono 14 y demás, sí es verdad que por la posición de las manchas pueden llegar a demostrarnos, de alguna forma, pues que son dos reliquias complementarias, sangre a ver las dos, los mismos grosor de algo que pinchó y que se supone que fue de una corona de espinas, nunca, de un casco de espinas, nunca de una corona de espinas, y que nos demuestra bien a las claras de que, aparte de lo que hemos estado hablando esta noche, que demuestran esos evangelios apócrifos o esos documentos del Corán, o lo que nos comentaba Jesús, que es apasionante, que es esa historia escrita en las estrellas, pues también nos da la idea de una persona real, una persona que se ajusta realmente a un documento histórico que nos ha llegado tanto en papel como que curioso, en tela. Sí. Lo que sí es cierto que nos enseña una persona totalmente diferente. Algunos llegaron a decir la barbaridad aquella de bueno, que era el rostro de Leonardo da Vinci. Uf. Bueno, 150 años después. La datación entonces sería 150 años después de su muerte. De la datación no hablaremos hoy porque, aquello fue la mayor chapuza del mundo. Y bueno, incluso los mismos laboratorios dijeron que aquello no había por dónde cogerlo. Y bueno, Jesús, sí. ¿Cómo, si tuviésemos que defender, ahora nos vamos a poner la tauga, y tuviéramos que defender a Jesús en un juicio, sería defendible? Sí, para mí sí, para mí sí. Fue totalmente, humillado, ¿no? Ni el arresto fue un arresto por el estilo romano. Uh-huh. O sea, no tuvo una citación previa, no tuvo un abogado defensor, no tenía nada que ver con lo que hemos heredado, ¿no? Es la justicia romana, ¿no? Sí, es que realmente además murió por una causa, que además era una causa noble, que no hacía daño a nadie, que era la libertad del conocimiento. O sea, que es perfectamente defendible, para mí, por lo menos lo es. Perfectamente defendible. Yo es que lo veo a Jesús como iniciado y como maestro esotérico, la verdad. Yo es que lo veo así. Hablando de reliquias, José Manuel, sepan ustedes, queridos oyentes de Voces del Misterio, que aquí en Sevilla tenemos, ya saben que en Santo Toribio de Liébane, allí en la montaña que está arriba de Potes, en Asturias, pues se encuentra el Lignum Crucis, el trozo de la madera de la cruz de Cristo más grande del mundo, lo tenemos aquí en España. Pero sin embargo, las espinas más grandes de ese casquete del que hablaba José Manuel, están aquí en Sevilla, en el tesoro de la catedral. Son las espinas más grandes, que se dicen que son reliquias de ese casco con el que humillaron a Jesús diciéndole que será el rey de los judíos que quedaba coronado con aquello, ¿no? Algo, la verdad, que tiene que ser espina horroroso. Que sería interesante, Jordi, igual que se han contado los Lindon Crucis, los trozos de madera del supuesto madero donde fue crucificado Cristo, que dicen que al final se podría construir un bosque. varios cruces, sí. Sería interesante contar los trozos de espinas que hay repartidos por el mundo. Bueno, nosotros, José Manuel, lo hicimos casi ya en la guía secreta de Sevilla, con los de Sevilla. Sevilla. Con los de Sevilla, bueno. Que salieron. Que está bastante bien, ¿eh? Salió un buen arbusto. Salió un buen arbusto. El otro día, no sé si fue. No, Sabana Santa no era. Creo que era. Yendo hacia Málaga, en Estepa. Uh-huh. Ahí tienen también otra reliquia importante. No recuerdo ahora si era Sabana. No, era Espina de Cristo. Espina. Uh-huh. En Sevilla hubo una. Es que en Sevilla hay cofradías. Hubo dos Sábana Santa. Una estaba en la iglesia de San Antonio Abad, y la segunda estaba en Badolatosa, pueblecito casi llegando al límite entre Córdoba y Málaga. Está todavía. Y lo que se recoge es que nadie vaya allí esperando encontrar una sábana de 4,32 por 1,10. No. Se va a encontrar es un retablito pequeño. Un pañito. Exactamente. Yo la recomiendo, si van a ir para eso solo, yo les recomiendo que no vayan. yo lo voy a decir así. No, ya sé que Badolatosa no está aquí al lado. José, no está aquí al lado. No está aquí a la vera. Sin embargo, sí hay que recomendar una exposición que está llevando a cabo un amigo, donde se iban a poder ver una sábana santa, una reproducción, que es precisamente la exposición que se está realizando en Canal Sur, y que está llevándose a cabo por parte de, en este caso, de Juan Manuel Miñarro, con toda su obra. Lo tuvimos aquí entrevistando al amigo Juan Miñarro, y donde van a poder ver un recorrido histórico del hombre, con mayúscula, de la sábana santa, pero también van a poder ver un interesante recorrido de lo que es la sábana santa, de lo que puede ser el pañolón de Oviedo y de lo que es la obra de imaginería sevillana, en este caso de Juan Manuel Miñarro López, en esta exposición que se está llevando a cabo en Canal Sur, en la sede de Canal Sur Radio, en este caso en la isla de la Cartuja, y que yo particularmente en estas fechas tan señaladas, pues recomiendo que quien se canse un poco de ver pasos, pues que se acerque y que disfrute de esa exposición, porque realmente merece la pena. Son y media, tenemos todavía unos trabajitos que hacer. Sí me gustaría, antes de terminar con el tema hoy, antes de pasar a los correos electrónicos y la recomendación de los libros, que hoy por supuesto también las hay, porque es uno de los puntales de este programa. Sí, me gustaría que cada uno de vosotros, José Manuel, Jesús, me dijeseis realmente algo fundamental o ¿qué es para vosotros Jesús? ¿Quién fue para vosotros Jesús? Yo lo he dicho antes, para mí la figura de Jesús de Nazaret es más bien un iniciado, el cual nos pretendió dar una enseñanza, una sabiduría esotérica a través de la libertad, a través del conocimiento de uno mismo y de los demás, que a veces tenía su momento de ira, como cualquier mortal, que lógicamente pues tuvo su momento de pasión, tuvo su momento de enamoramiento, tuvo su momento desgraciado de muerte, pues por señalar, porque allí murieron muchísimos mesías que no se prestaban a hacerlo con la espada, sino con la palabra, y fue uno más de los que murió allí. Para mí Jesús de Nazaret fue esa persona. Después, lo que transmitió, llamarlo cristianismo, no podría hacerlo, porque en realidad es una cultura más bien esotérica. Es algo que para ver realmente lo que es el inicio de nuestra religión tenemos que mirar a las estrellas, los 12 apóstoles, como los 12 signos del zodíaco, esa M de María, como la M de Virgo, de la mujer que es fecunda. Oye, ese Belén como la casa del pan. Me parece fantástico lo que está... Me parece fantástico lo que estás diciendo, Jesús. Porque verse reflejado la historia de nuestro tiempo, la historia de este mundo, en el cielo, como si nuestras almas traspasaran esa frontera de la atmósfera, uh-huh, y se quedaran clavadas en forma de estrellas, uh-huh, en ese cielo que sostienen los dioses, ¿no? Hay un dios que sostiene el cielo, dicen, uh-huh, que desde que lo pusieron. Sí. Me parece algo fantástico, o sea, me parece algo sublime. Los orígenes del hombre son sencillos, pero preciosos. Ahí queda eso. Tremendo, ¿eh? Ahora supéralo. No, eso es insuperable. La visión, además, sabes que la visión que tiene en este caso Jesús, que ya nos adelantó en el programa que hicimos en diciembre sobre ese tema, es, no, pero particularmente es apasionante. ¿Qué decir de la figura de Jesús de Nazaret? Ojo, no como, perdón, José Manuel, no como algo real. Porque realmente si las estrellas somos nosotros mismos, son, uh-huh, las almas que nos, uh-huh, reflejadas nuestras, estamos hablando de lo espiritual. Uh-huh. O sea, estaríamos hablando de esa, fíjense cómo son las cosas, ¿eh? De esa última investigación que ha hecho la ciencia sobre el universo, en el cual nos dice que todo es un holograma. Había algunos que lo sabían antes de utilizar tantos computadores y ordenadores, ¿eh? Te comentaba antes que hablábamos antes de la figura de Jesús de Nazaret. Evidentemente hay algo que es indiscutible, que es que, bueno, es un personaje histórico real. Eso yo creo que poca gente tiene duda de ello. Como ser humano excepcional, evidentemente, por lo que predicó, por lo que enseñó, por la ideología que demostró. Y si ya lo ponemos como mensajero de esa nueva religión, o como creador de esa nueva religión, para algunos un mensajero celeste, uh-huh, fíjate qué expresión, pues tendríamos que decir que, a mal que les pese a muchos, ese destino final lo cumplió. No solo eso, sino por lo que dejó, ¿verdad? Por lo cual, pues bueno, pues estamos ante, ¿qué decirte? Para muchos, hay a muchos autores que le gustan definirlo, entre toda esta bibliografía que tenemos en lo alto de la mesa, como un amigo. Quizás porque es la definición más cercana que se puede tener a la figura de Jesucristo. sea como fuere, desde un punto de vista absolutamente aséptico, hemos de ver o hemos de saber separar muy bien la figura de Jesús de Nazaret de esa figura humana, de esa figura de la que hoy hemos estado hablando, y de esa figura religiosa que algunos nos han vendido también, que algunos nos han querido vender, y que sin embargo a lo mejor ese mensaje a lo largo de la historia se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado bien por intereses o bien porque a otros le han preferido modelar esa historia a conveniencia. Quizás sería lo más bonito de todo esto es quedarse con esa idea primigenia que comentaba Jesús, y que por supuesto quizás descubramos esa figura de ese otro Jesús de Nazaret, apartado de determinadas verdades religiosas que hoy se dan y que sin embargo no se ajustan con una verdad histórica. Podemos quedarnos también con eso. Muy bonito, muy bonito, muy bien, me gusta. Bueno, pero espérate. Ha sido te toca. Ahora no, no. No, me toca. Voy a leer los correos del programa. Vale. Vamos a ver. A José Manuel, Jordi, Sergio, Jesús. Con este correo quería daros las gracias y mi enhorabuena por el buen programa que tenéis. Escucho vuestro programa hace unos meses y la primera vez que supe de vuestro programa fue en televisión, en el gran programa de Luis Mariano Fernández, Mis Enigmas Favoritos, donde estuve viendo en Fuengirola, dice que estuvo viviendo en Fuengirola 4 años y se enganchó al programa de Luis. Ahora por motivos de trabajo he vuelto a Madrid, que es mi ciudad, y os escucho en internet, que eso también lo podéis hacer desde vocesdelmisterio.tk o desde el mismo la página web de del Betis, de Betis. realbetisbalompié.es/radio. Y me estoy descargando los programas poco a poco en vuestras páginas web, que es genial, igual que vuestro blog. Ahora tienes que decir lo del Blogspot, no sé. Sí, ahora viene, si mis dientes me lo permiten, no. http://vocesdelmisterio.blogia.com vocesdelmisterio.blogia.com. De todas formas, desde la página web de www.vocesmisterio.tk hay un link, ¿no? Y también hay un link a los vídeos que tenemos, más de, bueno, no sé cuánto, un porrón de vídeos que tenemos subidos a internet de colaboraciones. Hay muchísima, ¿no?, información. También quería dar las gracias por la guía mágica de Sevilla, guía secreta de Sevilla, que me los pienso comprar, los 3 libros, por lo que escuché en vuestro programa, tienen que estar muy interesantes. Mucho ánimo y seguir así con vuestro programa. Un abrazo para todos. Pues yo creo que en nombre nuestra y de todo el equipo que hacemos posible este programa, decirle, en este caso a Carlos, que el sentido de Voces del Misterio no se lo damos nosotros, sino se lo da nuestra audiencia. Y por tanto, solo podemos tener palabras de agradecimiento para ese reconocimiento que ha hecho mediante ese correo. Muchas gracias. Sí quería también agradecer un correo dime, José Manuel. No, es nada. Ah, no, vale. Un correo de... ¿Qué haces con la mano, José Manuel? Es que el ordenador se está calentando bastante. Bueno, mientras no salga humo no pasa nada, José Manuel. Claro, es que ustedes no lo ven. José Manuel es el duende del programa. O sea, José Manuel tanto está delante del micrófono que está subido encima de la mesa y está debajo de la mesa. Es horroroso, pero bueno. Agradecerle a Francisco Javier Roldán de Tomillero, que nos escribe contándonos historias de Tenerife. Nos habla de San Cristóbal de la Laguna de Tenerife y nos habla de unos casos muy interesantes que tocaremos en algún monográfico de la sección de misterio, porque la verdad que vale la pena. Muchas gracias. Nos gusta que nos, sobre todo, que no seamos nosotros los que vayamos construyendo únicamente el programa, que sean también ustedes los que decidan y nos digan, ¿no?, lo que les apetece hablar o casos que nosotros desconocemos, que nos lo cuenten, porque nos interesa, como ha hecho, por ejemplo, Miguel García, que nos escribió dándonos, dice: hola, buenas noches, soy un chico de 21 años, no busco salir por radio ni nada por el estilo, pero no sé a quién debo contar mis sentimientos. José Manuel, creo que ya... estás, ya he puesto en contacto con él. Ya estás en contacto con él. Creo que es un... le pasa algo extraño, ¿no? Un fenómeno extraño. Sí, tiene un fenómeno extraño, personal, que no voy a... no vamos a decir. Y uh-huh. que, bueno, indudablemente esa confianza, esa proximidad que hace que haya entre... o esa complicidad que haya entre estos que hacemos este programa y esos que están al otro lado, que son el alma de esta radio y que escuchan este programa, pues hacen que se vayan formando lo que luego van a ser esas investigaciones que en muchos casos llevamos a cabo y que en otras, pues, son historias que luego son contadas y que causan para algunos la incredulidad, para otros la admiración y para otros esas nuevas leyendas de Sevilla. También gracias a ellos, más que nada por eso, por estar ahí al otro lado y por querer compartir esas experiencias con nosotros. Y si usted está escuchando este programa y le interesa, en este caso, contarnos también sus vivencias, sus historias, sus curiosidades, pues escríbanos un correo, escríbanos aquí a vocesdelmisterio@betisradio.com, vocesdelmisterio@betisradio.com. Prometemos que contestamos. Pues vamos a nuestra querida sección de literatura, nuestra sección de recomendación de libros, en la cual pues intentamos recomendar todas las semanas pues todas aquellas novedades o no novedades. También traemos algunos incunables que creo que pueden ser de vuestro interés y que, bueno, primeramente hemos leído nosotros para poder recomendarlos. María Ángeles, que la tenemos ahí calladita, vamos a pedirle que nos hable del libro que nos trae hoy, que nos recomiende. Muy bueno, de psicología, Eneagrama, buenísimo para quien le guste estos temas de psicología, sobre todo para el conocimiento de uno mismo y saber precisamente de lo que se está hablando aquí, de saber cuál es nuestra sombra, cuáles son nuestros defectos, cómo corregirlo. La verdad es que está muy bien. Eneagrama. Pero esto del Eneagrama tiene... dime los autores y la editorial, para que la gente lo pueda... Carmen Durán y Antonio Catalán, y la editorial es Kairos. Decía que esto del Eneagrama es como una mancia, ¿no? Jesús me explicaba antes. Sí, es como la separación del cuerpo, perdón, como la detección, mejor dicho, en nuestro carácter de ciertas enfermedades o estados, estados físicos derivados físicos derivados de estados anímicos. Exactamente, es como coger la psicología y mediante esa hacer un diagnóstico físico de la persona, para que nos entendamos, un poco así en modo de resumen, ¿vale? Y te dan un número y todo. Sí, ¿no? Sí, sí, te dan un número, de que además esto es el número tuyo, el número de tu vibración, que además ya por el número pues corresponde ya que es una letra del eneagrama. Exactamente. Me han comentado además que es el más completo de los libros que se han escrito sobre eneagrama. Son dos especialistas en el tema, fuera de fabulaciones, que han querido ser, la verdad, que bastante rígidos con el tema, y bueno, muy la verdad bueno, que muy bueno, apunta para muy quien, bien, ya me lo dejarás, ¿eh? Sí, sí, para quien quiera trabajar muy muy a fondo consigo mismo, es recomendable. Uh-huh. Hoy traemos más libros porque la semana que viene no nos dará tiempo a recomendar, por eso hemos traído hoy más libros. Jesús. Sí, mira, a mí yo... la cabra tira el monte. Un medium entre fantasmas. Es un libro que me encanta. Es de Editorial Palmira y está escrito por James Van Praagh. Es la historia de un señor que le ha cambiado la vida el poder ser medium, de tener una facultad extraordinaria para poder comunicarse y contactar con entidades descarnadas que viven en planos, otros planos de existencia. Y que este libro a modo de guía pues introduce a la persona para poder saber cómo se puede ver, sentir y escuchar plenamente a estos entidades, poder convivir con esa facultad aquellas personas que lo sufren, entre comillas, o que lo disfrutan también, ¿por qué no? Palmira está editando muy buenos libros. Exactamente, iba a decir Editorial Palmira, Un Medium entre Fantasmas, de James Van Praagh. ¿Qué más? Después tengo otro, perdón, que es de Bernardino Escalante, que es La Navegación a Oriente y Noticia del Reino de la China. Qué grande. Basado en un texto de 1577, el pleno reinado de Felipe II, y pues bueno, aquí relata la historia. Las primeras imágenes de esa China. Exactamente. Que nos hace Escalante esas primeras imágenes, como la China, de 1500, pues a los ojos de un europeo, ¿no? Me parece fantástico cómo debía haber, así que antes veían seres mágicos por todos lados, porque bueno, las culturas eran tan diferentes, ¿verdad? Sí, pues repito que el título es Navegación a Oriente y Noticia del Reino de la China, de Bernardino de Escalante, y lo edita en este caso Almuzara. Pues me parece fantástico, un libro además de historia, pero de esas de narración, de cuando, siendo un ensayo, es una narrativa perfecta, ¿no? De cómo eran aquellos lugares. Y por último, Bomarzo. Qué sitio más tenebroso y más brutal. Exacto, es Editorial Bucket, y pues nos trae toda aquella historia del jorobado duque de Pierfrancesco de Orsini, aquellas figuras amorfas que colocó allí, esos monstruos seres fantásticos que hizo en un parque para él. Exacto, que puso en un parque, y que todos, pues me imagino que podemos ver aquella belleza, entre comillas, de esas figuras que allí dejó plasmadas como un, me imagino que, mensaje oculto, psicológico. Creo que es narrativa también. Él narrativa. Creo, además, hace una visión... Bucket, es la editorial. Hace una visión geopolítica y social de cómo ve desde sus ojos, ojos además expertos, ¿no? Cómo ven pues, lo que le rodea, ¿no? Todo, absolutamente lo que le rodea, sí. la política, la sociedad, el amor, la vergüenza, todo. La traslación de todo mediante figuras, en este caso... Para uno diría fea, yo diría que la belleza antropomorfa. Exactamente. Antropomorfa. Se lleva mucho. Pues mira, Jesús, yo os traigo este, se lo voy a regalar a un compañero de la radio, de compañero Iván Arriba. De Fernando, exactamente. Se lo voy a regalar a Fernando porque a él le gusta mucho el tema nazi y le gustan mucho las películas. No es que le guste el tema nazi, sino le gusta el misterio, la historia de aquella época. Es El Desafío de las Águilas. De este libro, de esa historia, ya hicieron una película en el año 68 que a mí me gustó mucho, y encontré este libro que me ha gustado más que la película, que ya es decir que ya me gustó mucho. Es un libro que ha publicado de una manera, la verdad, que ejemplar, porque bueno, vienen unas fotografías súper chulas, y es de la editorial Planeta, no lo llego a saber, pero bueno, de la editorial Planeta. Si lo busquéis en la editorial Planeta, seguro que viene. MT, José Manuel, tú que eres especialista en libros, MT. Vamos a ver. ¿Qué Planeta? Como tiene ya la mitad de editoriales de España y la otra mitad está pensando en comprarlas. Se va a quedar con el Planeta de los libros. Bueno, Editorial Planeta, no pasa nada. Sí, militaria. ¿Eh? Militaria. Ve, no te digo nada. Pues no tenía yo ningún libro de militaria. Pues bueno, El Desafío de las Águilas, una novela en la cual nos narra una historia intrincadísima en esa Segunda Guerra Mundial, en ese 1945, cuando durante la Segunda Guerra Mundial un comando formado por hombres de diversas nacionalidades, ¿no?, decide, entre ellos paracaidista y toda esta gente, pues deciden llegar al Nido de las Águilas, que es un castillo en el cual tienen una... Bueno, no voy a contar más, si no cuento la novela. Entonces, sí. Pero es apasionante, porque va de rescates y a mí me ha gustado mucho. Militaria, de Editorial Planeta, El Desafío de las Águilas, fantástico. Tengo otro libro que se llama Un Muerto en el Escaparate, una historia de crimen y misterio, de las que a mí me gustan, de las que tocamos todas las semanas aquí, José Manuel. De esto vamos a sacar para hacer un monográfico, porque me ha gustado muchísimo. Me recuerda mucho a una historia argentina que había de una maniquí, de una mercería que tenían, tenían un maniquí tan real que incluso fue la policía y se llevaron el maniquí, porque decía la leyenda, decían las malas lenguas, que ahí estaba la hija momificada de la señora de la mercería, ¿no? Una historia argentina fantástico. Pues esto me recuerda mucho. Y bueno, se habla de persecuciones, de crímenes, de crónica negra. La verdad que fantástico, porque Bouquet están haciendo muy buenos libros de esta serie. Otro libro, Viajes fuera del cuerpo. ¿Quién va a ser? Palmira. Sí, La expansión de la conciencia más allá de la materia, ¿no? De Robert Monroe, que ya ha escrito varios libros sobre esto. Viajes fuera del cuerpo es el relato de Monroe y sus viajes. Además, escrito en primera persona. Es un libro, además, que ya en los libros de este hombre, en los años 70, ya eran libros de culto sobre este tipo de temas, ¿no? Una persona que ha investigado muchísimo de esas experiencias cercanas a la muerte, de ese momento en el cual nuestra alma abandona nuestro cuerpo físico y se dispone a alcanzar el más allá sin conseguirlo, ¿no? Cuentan que al final de aquel túnel, ¿no?, hay alguien que te dice que vuelvas, ¿no?, que no es tu momento. Pues sus propias experiencias, pues ya sabéis, Viajes fuera del cuerpo, Robert Monroe, de la editorial Palmira, que está, la verdad, que haciendo muy buen trabajo últimamente con sus libros. Y por último, un tema que no podía faltar hoy, Jesús de Nazaret, toda la verdad sobre la figura más polémica de la historia, magnífico. Antonio Las Heras. La verdad que magnífico. La sacó editorial Nautilus en el 2008, dentro de la colección Historia Incógnita. Y a mí, de los libros que he leído sobre Jesús de Nazaret, quizá sea el que más me ha gustado, porque es fácil de leer, no se embrolla muchísimo y lo cuenta todo muy fresco y muy bien explicado, muy limpio. Señor José Manuel. Uf, pues yo tengo aquí una pila de libros también importante, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir al primero y yo voy a hacer una gradación, bien digo. Y hoy tengo la lengua espesa. Y dentro de esa gradación, fíjate, vamos a empezar, a todo aquel que le gusten estos temas, lo he traído ya, pero lo vuelvo a traer, Enigmas del cristianismo, de José Gregorio González, de la editorial Nautilus, de esa puerta del misterio que tan sabiamente dirigió Fernando Jiménez del Oso. Y donde vamos a encontrarnos los grandes misterios precisamente de eso, del cristianismo. Desde la sábana santa, estigmatizado, apariciones marianas, objetos sagrados, todo aquello, según reza su autor en la portada, todo aquello que la iglesia se calla. Y es un libro particularmente que te va a contar los misterios del Antiguo Testamento y posteriormente entra con los misterios del Nuevo Testamento. Va ahí desde el Arca de Noé, desde esa creación en el Jardín del Edén, desde esa Torre de Babel, hacia luego todo lo que se deriva precisamente de la crucifixión de Cristo, con todas las reliquias que vienen detrás de él, la lanza, los lindon crucis, una auténtica joya, escrito por José Gregorio González. El segundo libro que traigo ya va concretando un poquito más y se centra en la cara oculta de Jesús. Fijaros, porque es de Mariano Fernández Urresti y el subtítulo es De Egipto al sur de Francia tras la pista de su vida secreta. Porque hay algo que indudablemente se ha podido desprender de todo lo que hemos estado hablando esta noche y que es, ni más ni menos, que ese Jesús de Nazaret público también hay esa relación Jesús con Egipto, ¿no?, de Nazaret oculto, secreto, en el que nos cuenta precisamente ese mito de Isis y de Osiris, los evangelios y nuevamente el mito egipcio o Jesús y María Magdalena ante precisamente todo lo que es ese mito. Y luego ya, pues entra precisamente en los rollos del Mar Muerto, Jesús y los esenios, o en la política del consenso de los equipos internacionales para hacer que todos esos rollos deriven hacia una versión que más o menos satisfaga a todos. ¿La editorial? La editorial, nuevamente, Nautilus. Uh-huh. Mariano Fernández Urresti. ¿A ti te paga algo Nautilus? Veo que trae todos de Nautilus. Trabajo para ellos. Esta semana me ha llegado un libro muy bueno. ¿Adivina de qué editorial? De Nautilus. De la editorial Nautilus, evidentemente. Es de Francisco José Gómez y es de una colección que dirige un amigo nuestro. Breve historia de Jesús de Nazaret. Sinceramente, si le ha gustado todo lo que hemos estado hablando esta noche, este es su libro. Es un libro corto, es un libro pequeño, de bolsillo, 200 páginas, y donde se van a tratar absolutamente todos los misterios de los que hemos hablado. Jesús de Nazaret como sujeto histórico o personaje de ficción, las certezas de su existencia, las fuentes literales cristianas a las que hay que ir con esos evangelios o esos evangelios apócrifos, la Palestina en tiempos de Jesús con un recorrido histórico y social y religioso de todo el tiempo de Jesús, nacimiento e infancia de Jesús con esos años perdidos, la vida pública de Jesús y su relación con Juan el Bautista, lo que predijo, lo que escuchó, lo que le contaron, los primeros pasos, los discípulos de Jesús, las enseñanzas, los milagros, todo, está todo. Y por último, los últimos meses, con todos los que son la resurrección de Lázaro, los argumentos de su condena, estos del espera Mosía, que tenga, ahora va a empezar por el prólogo. Esto es fantástico. Del libro. Es un libro maravilloso. No, yo sé que te ha gustado, pero nos hacía gracia lo de las 200 hojas, que un libro corto de 200 hojas. Tienen que saber ustedes que para José Manuel, un libro que no tenga más de 400 es un libro corto de bolsillo. De ahí para arriba ya se puede ir leyendo la Mesía de Noche. Y El Incunable. El único que va al parque con la Biblia. El Incunable. No, lleva normalmente, habitualmente, llevo El Señor de los Anillos. Versión de lujo que ocupa más. Entonces, o Los Caballos de Troya, que van en el carrito de Continente. Los nueve, hasta el que no ha salido. Por último, ¿qué te traigo, Jordi? Pues nos traes El Incunable, nos traes Cañada, José, Cañada. La añada de este libro es del año 1978, buena 28 añada. De diciembre buena de añada. 1978. Sí, sí, sí. Y fíjate que lo edita ni más ni menos que el Obispado de Cádiz. Y se llama La Autenticidad de la Sábana Santa de Turín, nada más y nada menos que por el enfático Padre Loring. Oh, fantástico, fantástico. El Padre Loring es aquel fantástico, un señor ya mayor, que cuando te pones a la vera a hablar, te empieza a hablar de la Sábana Santa es auténtica, porque además, y prácticamente te apabulla personalidad que tiene, ¿no? Yo lo he visto en una conferencia. Y para mí es la mejor conferencia. Y yo, mira que me he tragado de la Sábana Santa, ¿eh? Para mí es la mejor conferencia que me han dado sobre la Sábana Santa. No, porque es fantástico y tiene. Pero no es fantástico ya lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? Tiene una capacidad y una oratoria el tío. Bueno, se dedica a eso, ¿no? Es mayor, el padre Loring es una persona que ya tiene unos años. Y sin embargo, fíjate que hace poco, en el 2006, creo que sacó un libro. No, creo, no, estoy seguro porque lo tengo. Sacó un libro sobre la Sábana Santa en el que nuevamente atrevía a meterse en ese tema, aportando todavía más, eso sí, dándole una soba extraordinaria a aquellos que abogan por la falsedad del lienzo, ¿no? El padre Loring, genio y figura. Bueno, no olvidemos que, por ejemplo, aquel personaje que escribe justamente igual que Nicholas Wilcox, es Lava Galán. Que es, igual. Él era bastante detractor, ¿no? Que él tiene un libro que se llama El fraude de la Sábana Santa y otras reliquias de Cristo, en el que el libro es bueno, ¿eh? Ojo, a mí particularmente me gustó, pero claro, lo tienes que leer con las gafas de aquel que se quiere acercar asépticamente a lo que es la Sábana Santa. Si vas desde un punto de vista creyente, no es tu libro. Si vas desde un punto de vista crítico, es tu libro, sin duda alguna. Que yo iba a decir que hay que ver lo que ha hecho Internet, cambiar la publicidad que tenía en las portadas de los libros, ¿eh? Porque antes se vendía como 40 fotografías de la Semana Santa. Ahora te encuentras 2000 en internet, ¿para qué va a poner 40? Es que es absurdo. Antes ponías 40 fotografías y es que no había internet. O sea, que eso era lo máximo. 40 era fotografías, ¿eh? Al año 78. Claro, lo máximo. La época era lo máximo. Máximo. Pero aparte de ello, la Semana Santa en un año, en el año 78, en el que también coge un auge porque ya estaban los técnicos de la STURP ahí liados haciéndole pruebas, y poco después el cardenal Ballestrero fue el que dijo que bueno, que habían datado la Semana Santa y que se habían encontrado con la sorpresita de que el carbono 14 decía que bueno, que era del año 1260-1390. De ese y de un tema relacionado con este último, hablará la semana que viene aquí en Voces del Misterio Juan Manuel Miñarro y Julio Marbizón, precisamente de la Semana Santa y del santo Sudario de Oviedo. ¿Fueron mis libros, Jordi? Pues fantástico. Jesús García, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias a vosotros por tenerme aquí. En dos semanitas estamos de vuelta. Ya la semana que viene hay programa, ya lo dice José Manuel. Pero tenemos a esos dos invitados que bueno, ocuparán las dos horas de programa. María José, fantástica. María Ángeles. Ay, María Ángeles. María Ángeles, fantástico. Muchísimas gracias. Fantástico. Don José Manuel. Nada, desearle a nuestra audiencia, en este caso, una feliz semana de Semana Santa, que el sol nos acompañe. Sí, sí. Sí. Que nos tomemos con filosofía las bullas sevillanas, que abandonemos el cangrejeo delante de los pasos y que sobre todo no nos metamos en las bullas del postigo, que es un punto malo para los que llevan carrito, espacio abierto, que los niños se aburren. Es una guía, de Semana Santa. Es un profesional. Piensan todo. Dicho bueno, esto, compañero, hasta el viernes que viene. Pues nada, y a ustedes pues darles las gracias. Por supuesto, Voces del Misterio la semana que viene estará otra vez aquí en Voces en Radio Betis, la 89.6. Cuidadito con el coche, yo solo les pido eso, que dentro de 15 días o una semana, cuando volvamos a vernos, pues que estén todos y cada uno de ustedes, porque los tengo contados. Nos vemos aquí en Voces del Misterio.